¿Cómo es? Con esa cara de cansancio que tú tienes, tú no vas a llegar a tu casa temprano. No, yo casi voy, estoy grabando. Sí, pero que tanto has odiado grabación, coño. ¿Qué tanta odia grabación? Tú te vas a morir con un maldito de estudio. Pero usted, doña, que hay que salir de esta olla. Y ver, lo que tú puedes irte del otro lado, como tú estás. Las obsesiones no son buenas. La gente dice que la aspiración, pero es una obsesión que tú tienes. Piensa que tú tienes una vida, que nada más. Tú no piensas más nada que en eso. Eso está malo, Melvin. Tú has hecho de la música un dios. ¿Tú sabías? Y eso es un pecado, Melvin. No un dios, doña, pero usted sabe que hay que hacer algo. Tú has hecho un dios de tu música, un dios. Tú no, ni siquiera te preocupas por ti, Melvin. Está bien, está bien. Tiene que tener afinación, pero usted tiene que descansar. Está bien, está bien. Bueno, venga, casa temprano, ¿ok? Ok. Ya, ya, de todas las mujeres en el mundo tú no me engañas. Y todavía eres la única que me regaña. Y todavía haces las mejores lasañas. Y le preguntas a mi novia si Cristian se baña. Espérate un momento, mami, te dije que rapeo y me llamo temperamento. Mi no te importa, sabes que soy un vago. Eso siempre estás diciéndome que me busque un trabajo. Mami chula, así yo te llamo. Perdóname, pero puñeta, cuánto yo te amo. Como decirle a toda esta gente cómo siento el amor. Mami, si tú fueras rapera, tú fueras la mejor. En este tiempo frío me das calor, pero contigo va a mi lado, nunca siento temor. Te doy las gracias por todito lo que has hecho, aunque algunas veces yo te saco de pecho. Quieres como tú me quieres a mí, los domingos me despierta con mi mango con salami. Yo me aferro a tu brazo, yo no fuera nadie si no fuera por ti, mami. Yo me pregunto el por qué no sale a ti, aunque todo el mundo me dice que soy igualito a ti. Quise solo una cosa, que te quiero a ti, como tú me quieres a mí, no sé qué fuera de mí. Por toda esa noche de desvelo, perdona. Y aunque esta noche llegue tarde, también perdona. En casa sola, mi corazón se devora. Pero espérate un chip, por ahí viene la bola. Te pido excusa por toda mi excusa. Y aunque me humillo, mato no me acusa. Amor como el tuyo ya no se usa. Y mujeres como tú, en verdad que no hay muchas. Yo sé que ustedes dos se preocupan por nosotros, porque nos quieren. Pero nosotros tenemos una misión, una dedicación de cantarle al mundo. Este es nuestro destino. Lo sentimos. We love you, we love you, we love you.